Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana vamos a celebrar algunos cumpleañeros y vamos a recordar a algunos que nos dejaron y también sucesos importantes dentro del rock and roll desde los años 50 hasta nuestros días. Aparta entonces los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo a nivel internacional. Esto es La Esencia. Esto sí es música. Oh, hold me close, hold me tight, make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came. Until you came to me. But now I know that I will go. Oh, loving you be turned. What you please be my own. Never leave me alone. Cause I die every time. Bien, y comenzamos el programa de hoy nada más y nada menos que con el rey Elvis Presley. La canción que acabamos de escuchar se llama I Want You, I Need You, I Love You. Te deseo, te necesito, te amo. Esta canción fue grabada el 14 de abril de 1956 y aparece en el disco Elvis Golden Records, lanzado el 21 de marzo de 1958. Este disco, tal y como su nombre lo dice, grabaciones de oro de Elvis, correspondía, pues, por supuesto, porque había ganado disco de oro con esa canción. Pero oigan ustedes este dato interesante. En la década de los 50, un disco de oro correspondía a la venta de 1 millón de copias de un single, diferente a la definición usada ahora, que es nada más y nada menos que 500.000 unidades vendidas te dan un disco de oro. En los 50 era 1 millón de copias, y ese millón de copias lo alcanzó Elvis Presley con esta canción, repito, I Want You, I Need You, I Love You.

fuerza del rock y está aquí. Eliminate the weak, eliminate the strong, eliminate the feeling, eliminate the late, eliminate the...

worry about me. Don't worry about me. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Yeah.

En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bien, bien, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de rock hispano-latinoamericano, sección de La Esencia, en la cual apoyamos a las bandas que cantan en nuestro idioma, el idioma de Cervantes. Y hoy les vamos a mostrar una banda de Panamá llamada Dios Me Odia. Es una banda de punk formada en el año 2018 con letras hirientes e irreverentes, un sonido old school y agresivo, canciones cortas pero cargadas de mucha fuerza, muy duras y directas al hueso. En poco tiempo lograron hacerse de un nombre en la escena under de su país, llegando incluso a compartir tarima con una de las grandes bandas llamada Total Chaos. Con un CD en la calle y otro en proceso de grabación, la banda Dios Me Odia está indetenible. La idea siempre fue crear una banda que escandalizara, con letras que rayaran en lo blasfemo y con lo profano, pero aún así manteniendo una línea nihilista y anárquica. Eso fue el germen que dio vida a este proyecto. Su primer disco vería la luz el 22 de noviembre del año 2019, llamado Camino al Infierno. Luego llegó la famosa pandemia, pero a pesar de todo, Dios Me Odia supieron aprovechar el tiempo en el que estuvieron en confinamiento. De allí surgieron tres videos musicales: La Ley del Más Fuerte, El Shemale de Nazaret y De Mis Dos Huevas, además de presentar un single llamado ACDC, Antes del Coronavirus, Después del Caos. Esa misma canción es la que vamos a escuchar hoy de esta banda proveniente de Panamá, repito, Dios Me Odia. La banda la conforma Luis Fausto en la batería, Benji Anarquía en la guitarra y voz y Carlos Matos en el bajo. El año pasado, 2021, lanzaron su segundo disco, Noche de Paz, Noche de Caos. Y ahora, este año, 2022, la banda está retomando las grabaciones para lo que sería su tercer disco. Así que espérenlo, ellos son Dios Me Odia. Y como ya les dije, vamos a escuchar de ellos esta famosa canción, ACDC, Antes del Coronavirus, Después del Caos. Es Dios Me Odia en la sección del rock hispano-latinoamericano por La Esencia. ¿Qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy Pinky. Yo soy Benji. Nosotros somos Dios Me Odia desde Panamá. Y queremos mandarle un saludo al amigo Eric Norabuena del programa La Esencia Rock, que se transmite directamente desde Santiago de Chile para todo el mundo. ¡Aguante Chile! ¡Aguante Chile! Panamá. ¡ABC! Por justicia e igualdad, desobedientes, para no dejarnos manipular, todo antes de temer a la extinción total. Sientes el miedo, miedo a morir, no queda de otra, con miedo vas a vivir. El coronavirus, todo sigue igual. Solo una cosa nos pudiera. quisieron controlar. Forma tu fila, ponte el bozal, salva tu vida obedeciendo a la autoridad de un buen esclavo. ¿O quieres ver a tu familia desaparecer? ¡Obedecer! Después del caos. ¡Obedecer! En tiempos del coronavirus, el terror te hace actuar. Tú me acusas, yo te acuso de querernos matar. El miedo ciega a tus ojos, te deja mudo el bozal. Y no caímos en cuenta que perdimos la libertad. Aún sigues vivo, o tal vez no. Eso no importa, tú no tienes voz. La policía lograron reprimirnos, pero lo consiguieron con un maldito virus. Usaron el miedo y lograron su objetivo. Me cago en el mundo en el que vivir a mis tíos. ¡Obedecer! Antes del coronavirus. ¡Obedecer! Después del caos. ¡Obedecer! Antes del coronavirus. ¡Obedecer! Antes de morir después del caos. La esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y el blues nos los trae nada más y nada menos que Pat Travers. Patrick Henry Travers nació el 12 de abril de 1954 en Toronto, Canadá, guitarrista canadiense de hard rock que inició su carrera musical a mediados de la década de los años 70. Oigan esto: Pat Travers, Nico McBrien, Tommy Aldridge, Peter Crowley, Jerry Rings y Carmina Pais son algunos de los famosos músicos que han sido parte de la banda de Pat Travers. Travers es considerado uno de los guitarristas más influyentes que emergió en la escena del hard rock de los años 70. Algunos guitarristas, incluyendo a Kirk Hammett de Metallica, han citado a Travers como una de sus mayores influencias. En 1992, más exactamente el 11 de agosto, Pat Travers lanza el disco llamado Blues Tracks. Allí había una canción, la número 3, llamada I've Got News For You. Tengo buenas noticias para ti. Es más o menos la traducción de esta canción que vamos a escuchar hoy para cerrar el programa. Feliz cumpleaños entonces para Pat Travers. 68 años, nada más y nada menos, está cumpliendo este guitarrista. Entonces, con esta nos vamos. Con esta nos despedimos. Pat Travers, I've Got News For You. Tengo noticias para ti. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Well, you said, be awful tame. Well, I took you to a nightclub and the lights knew your name. Let me say to your mama, I've got news for you. Ooh, yeah. Well, somehow your story just don't ring true, little girl. Uncle Joe, when I looked at the inscription, it said, "No, not your daddy-o." Let me say to you, mama, I've got news for you. Somehow your story just don't ring true, little girl. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is